cerca de un farol. Ol, ol, ol, ol, ol. Olga la pulga va al almacén, en su bolsa de colores trae ricos alfajores. Ol, ol, ol, ol, ol. Olga la pulga pone algo de sal a la alcachofa que va a cocinar. Ol, ol, ol, ol, ol. Olga la pulga y Don Pulgón comen su almuerzo y de postre melón. Ol, ol, ol, ol, ol. Olga la pulga salta muy alto, saltó tan alto que al palto llegó. Ol, ol, ol, ol, ol. Olga la pulga y Don Pulgón saltan del palto